Esto es Secret Family con Endo y Lele, las almas secretas, hebreo. Por eso vivo, vivo, vivo, vivo la vida solo. Bien aborrecido, bien aborrecido. Por eso vivo, vivo, vivo, vivo la vida solo. Bien aborrecido, bien aborrecido. Hoy me aborrezco, me desahogo en este tema, pay. La calle quema, y más si te busca un problema. Deje ese falso, que la calle habla. La calle dice que ni a la gata bien le da tabla, bla, bla. Intenciones muy macabras de ponerle la fore al primero que abra la boca. Enfrenta a los pins, se le colocan la troca. El verdadero amor de boca. Poco corazón, pero mucha boca. En la calle no te hace por la broca, la michón. A la cima en la dirección. Tranquilo que andamos con los full injection. Menciona a mi berra como te cae. Aquí no es el más que tenga el que case fight a la ray. He visto muchos como Annie que los pillan y le sacan el pepperoni. Anda bien guillao de Tony. Oye, un par de rifles corren como Sonny. Splash, splash, 40 por el dash. Eso te pasó por deber mucho cash. Mucho títere que se envuelve gastando. Hoy pique guardar pa' seguir progresando. Ando con la mente clara, clara. Y ando con lo mío por si alguien me dispara. Por eso vivo, vivo, vivo, vivo la vida solo. Bien aborrecido, bien aborrecido. Por eso vivo, vivo, vivo, vivo la vida solo. Bien aborrecido, bien aborrecido. No es el más fuerte, es el más sabio el que aquí se establece. Aquí la guerra es contra guardias, fiscales y jueces. Yo estoy joseando en la calle desde que tengo 13. Y hubo par de cabezas que partí como nueces. No estoy guillado de bichote, lo mío guardar en el pote. Y el que me toque, lo lleno de sangre como un cote. Y como Johnny Walker, voy caminando hasta el tope. Y como Jennifer López, haciendo chavo el loque. Ustedes pagan la prote, pongan un pie en el bote. Yo tengo balas que te dan como gancho y Opel. Así que sigue tranquilo y camina por la orilla. Que tú sabes que Endo y Lele pa' siempre seguilla. Yo no le debo nada a nadie, lo que tengo es mío. Hablando mierda todos los días en su caserío. Solo la hago y la pago, en nadie yo confío. La conclusión es que en verdad estoy bien aborrecido. Yo no le debo nada a nadie, lo que tengo es mío. Hablando mierda todos los días en su caserío. Solo la hago y la pago, en nadie yo confío. La conclusión es que en verdad estoy bien aborrecido. Ja, esto es pa' todos los aborrecidos del mundo. Y después de R, oíste. De parte de Endo y Lele, las almas secretas. Fue Kel, fue Pi, Rum. Dile que cuando nosotros salimos, no fallamos. Esto es un aperitivo para el internet. Aquí le estamos con el sello de la familia. Punto 40 Club. Endo y Lele, las almas secretas. Otro palo. Dile Fekel en la casa, te la debía, ¿viste, cabrón? Hebreo, el de la mezcla pesada. Esto es una familia. Secret Family. Te llegamos a tu casa.